Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Pasa que cuando la semana pasa, los días son los días que dejas atrás. La lluvia es la que le sigue a la última lluvia que ya se secó. El mundo que da vueltas es el mundo pañuelo que busca y encuentra vida. Se recuerda, se combate, se resiste, se festeja. Llega, y cuando el que llega es el viernes, te llamo para que vengas y compartas conmigo. Limbo. Semana Limbo comenzó conociendo la demanda de los derechos básicos de las comunidades originarias de Formosa en el acampe instalado en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Además, lo tuvimos al mono cuentero y el peso de la palabra en la cárcel de José León Suárez. El martes, rojo bip bip de chinela áspera y chancleta persa, de charla en dupla, de uno y uno, de dos que son dos o de dos que son uno, y más palabras y más gritos. El miércoles, desatado, se encontró con la voz de la artista Belén Pascualini, quien nos contó los detalles acerca de Canciones en la Intemperie, el espectáculo que lleva adelante junto al maestro Alberto Favero. El jueves seguimos conociendo más de la vida y carrera de Valerie Trebellar, la cantante y compositora de Lali Puna, en la segunda y última parte de la entrevista realizada por Cristian Estrella. Además, abrimos la puerta secreta para conocer Sonorous Mood, el trabajo del compositor electroacústico Carlos Suárez Sánchez, especialmente recomendado para ser escuchado con auriculares, como este programa, claramente. Y hoy, que es viernes, el viernes tiene ganas de tomar mucho impulso para catapultarse bien alto y compartir una hermosa madrugada en el aire de FM La Tribu y Radio Rueda. El equipo está preparado para comenzar con este vuelo número 216, Limbo Viernes. Somos Juan Quelimpani en la operación técnica, Mechita Carrizo en la coordinación de aire, en la producción, en la coconducción, en la musicalización, en todos los sillones de la vida. Mechita, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Marioneta. Estamos acá en los estudios de la calle Lambaré 873, transmitiendo en vivo en el 88.7 del dial. Firmes hasta las 2 de la mañana nos quedamos. Así es. Como todos los viernes, tenemos comunicación telefónica. Esta vez canta, baila, ¿hace teatro? ¿Qué hace? No sabemos. Tenemos una super rockeméride, eventos del GPS, Marioneta. Mucha música a modo de expresión, por supuesto. El teléfono para que te comuniques con nosotras, 4866-1095. En Facebook nos encontrás como Limbo. Las nuevas coordenadas de la Instrucción Poética Verano Norte hoy nos van a llevar hasta la palabra número 35. Nuestra web para que nos visites, nos escuches de forma online, limboalaire.weebly.com. Muchas formas de comunicarte con nosotros, y hacelo, porque acá estamos nosotras. Yo estoy un poquito muerta, les quiero contar. Hay una ola de gripe que nos azotó un montón. Bueno, a mí sí, a Juancito no le llegó la gripe, pero a mí sí. Me desperté engripada y me encontré con mucha gente en el trayecto, en el colectivo, en el trayecto de mi día, de mi rutina. Que estaba todo el mundo igual. Así que bueno, este cambio de clima, como dice la gente grande, se vino con todo. No puedo más. Si ven que, si escuchan que dejo de hablar en algún momento, sí, sigo yo. Es porque me sigo morí. Yo mientras Juan llama al SAME. Ahí hace la mímica. Juancito se compró una remera, me parece, nos contaron. Una hermosa remera de la tribu. Que así, mira quién llegó ahí. Llegó nuestro colaborador, Juanito, para coordinar el aire. Gracias por estar ahí presente. Trae una birra. Ah, bueno, listo, ya estamos todos. Hay una noticia que me dio mucha curiosidad, Marioneta. Sí. Y bueno, a ver. ¿Qué noticia? Mark Zuckerberg. Decidió que con la esposa van a usar sus miles de millones para beneficencia. Él es el cofundador y el CEO, o CEO, como le gusta decir, de Facebook, nada más ni nada menos. Con la esposa donarán en vida el 99% de las acciones de la empresa Facebook para obras de caridad. La cifra ronda los 45 mil millones de dólares. Un par de pesos no pueden venir para acá. Esa promesa se la hizo en una carta abierta a su hija, que está recién nacida. Sí. Yo imagino, si dona el 99% de su fortuna, ¿a qué equivale el 1% que él decide quedarse? No, es impensable. No, es impensable. Mucha plata, mucha gente que tiene mucha plata, mucha gente que no tenemos mucha plata, mucha gente que tiene ganas de compartir esta madrugada de Limbo. Y ganas de escuchar mucha música. Eso, quiere música. Bueno, no va a ser como forma de adivinanza, como siempre. ¿Por qué no? Porque hoy se conmemora un cumpleaños. The Wall es el undécimo álbum de estudio de la banda británica que todos conocemos, Pink Floyd. Este año está cumpliendo 36 años de creación. Este regalo que Pink Floyd nos dio al mundo, creo yo, el máximo suceso de la historia de la banda, se lo considera un disco conceptual donde la historia se va desarrollando a través de lo que son las diferentes canciones que la componen. El álbum, uno de los más vendidos de todos los tiempos. Sí. Actualmente, The Wall continúa siendo un himno simbólico, y hay un tema que traje para romper esta pared que seguro no lo conoce nadie. No necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún control de pensamiento. Ya está. A ver. Ya está. Another Brick in the Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. All in all, you're just a metal brick in the wall. llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Me voy abalanzando, voy abriéndome paso, permiso, entre uno, entre otro, una y otra, y llego adelante de todo y estoy frente a el dios de la música, se podría decir, el dios. Se podría decir, porque probablemente el 4 de diciembre del año 2009 sea la fecha más importante del calendario spinetiano. Hoy, 4 de diciembre también, pero del 2015, estamos recordando, como bien dijiste, al dios de la música. Así es. Pocas veces se tiene la oportunidad de ver desplegada de esta forma la carrera de un artista. 40 años de música y la inspiración de Spinetta. A ver, 50 temas... un disco, un recital mejor dicho, de 5 horas y media de duración. Interminable. El recital ya se considera histórico de forma general, en todo sentido. Quedará en la historia del rock argentino como el concierto más auténtico de Argentina. Sí. Más de 5 horas con canciones que recorrieron, como decía, 40 años de la música del Flaco. Tocó con quienes había compartido Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade, Spinetta, Los Socios del Desierto. Y de Yapa invitó a algún que otro amigo que también hacen música. Por ejemplo, a ver. Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati, Ricardo Mollo, Juanse y unos cuantos más. A ver, Javier Malosetti también, que creo que fue el que inauguró el miniset de lo que eran las estrellas invitadas de aquella noche. Spinetta se plantó en el escenario, dispuesto a entregarse totalmente, feliz de poder hacerlo. Por un lado, lo que sería la banda base de esa noche, Guillermo Badalá en guitarra, Nerina Nicotra en bajo, Sergio Verdinelli en batería y Claudio Cardone en teclados, con los que recorrió buena parte de la primera mitad del show, en la que hubo temas solistas, composiciones, también algún que otro cover, si mal no recuerdo. Esta era la banda actual. El show arrancó con Mi Elemento y Tu Vuelo al Fin, que de alguna forma sirvieron para ir ajustando el sonido, porque bueno, venían 5 horas más después de esas dos canciones. Después fueron llegando las que él llamó las bandas eternas, sí, como decía, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Jade, Spinetta, Los Socios del Desierto. Algunos que estuvieron ese día, sí, cuentan que vieron una estrella fugaz pasar por el cielo. ¿Sabes cuándo fue eso? Yo me acuerdo cuando el Flaco lamentablemente se muere y a los días se hizo un homenaje. No, tocó Pedro Aznar en la Costanera, en la Reserva. Y de repente estaba tocando un tema del Flaco. Que no me acuerdo qué tema era. Y pasó una estrella fugaz que todo el mundo hizo ¡wow! Y él no lo vio porque él estaba de espalda. Él estaba tocando. Y después cuando vi la filmación se dio cuenta que todo el público se sorprendió porque era la estrella fugaz. Era el Flaco, loco. Es era increíble. Flaco. Aquel día, bueno, existe un DVD que lo registra. Alguna que otra gente llorando, emocionada. Sí. Pasa que fue más de lo que se esperaba. Y también creo que la tranquilidad de que no se trataba de algo de que era una nostalgia o un recuerdo, sino del placer de poder hacerlo, regalar la música, sí, que el Flaco tenía ganas de hacer eso en un estado de total placer. El Flaco decidió al final del concierto recordar el trabajo de Conduciendo a Conciencia, además de tocar el tema 8 de octubre con Moyo en guitarra para ir cerrando el show. Él y todos los músicos se pusieron una remera en alusión a esto de Conduciendo a Conciencia, una banda invitada formada por los papás de estos chicos del colegio Ecos. Sí. Y como invitado, Ricardo Mollo, bueno, se presta para la guitarra en homenaje a los chicos que murieron en la ruta de Santa Fe. Sí. Actualmente, hace muy poquitos días, hubo una inesperada y mágica aparición de temas del Flaco, este, para este fin de año 2015, sí. Poco más de 3 años y medio de su desaparición física, la familia del Flaco presentó oficialmente lo que se llama Spinetta Los Amigos, sí. Un material discográfico que tiene 8 temas inéditos compuestos y grabados junto a Rodolfo García y Daniel Ferrón, una grabación de este trío que había formado en 2010 y registraron 6 canciones nuevas en solo 2 sesiones. Hay 3 de estos temas que son instrumentales, el último registrado bajo el título Río como Loco, track oculto, también un tema hermoso como Iris, que Spinetta le dedica a su hermana Ana. Trabajaron en el estudio La Diosa Salvaje en Villa Urquiza. Además, los hijos del Flaco anunciaron que analizan nuevo material para futuras ediciones. Hay mucha data, dijo Dante Spinetta, sí. Un montón de cosas grabadas en vivo con increíbles sonidos, un material que encontraron del Flaco y van a encontrar más todavía. Recordemos, Luz al Instante es el proyecto que reúne a los músicos, sí, que se inspiraron en Spinetta. Se le hizo un homenaje, Tu Vuelo al Fin, en el Cultural Kirchner. Spinetta y las Bandas Eternas es único e irrepetible. Quedó eternizado no solo en la memoria emotiva de las 40.000 personas que fueron a Vélez. Esta recomeride que tenemos hoy, sí. Recordemos, hablamos entonces de las Bandas Eternas, el concierto del Flaco en Vélez, un día como hoy, 4 de diciembre, antes de cumplir 60 años. 40 millones de personas vibraron con intensidad aplaudiendo al Flaco. Luis Alberto Spinetta, pura entrega, pura generosidad, un anfitrión perfecto. Canción, es una verdad. Rodolfo García, Nerina Nicotra, Mono Fontana, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio, Carlos Cutaya, Juanse, Claudio Cardone, Guille Badalá, Gustavo Cerati, Diego Rapoport, Sergio Berdinelli, Beto Satragni, Gustavo Spinetta, Pomo Lorenzo, Nico Cota, Black Amaya, Javier Malosset, Machi, Lito Epumer, Leo Sujatovich, Juan del Barrio, Dante y Valentino Spinetta, Ricardo Mollo, Baltasar Comoto, y alguno que quizás, como es ser Bocón Frasino, Marcelo Torres, Fito Páez, Charlie García. Quizás me olvide de alguno. Ahora, borren las remeras si les resulta posible. Muchas gracias, amigo. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Casi que cumple un año, casi. Yo me acuerdo que a fines de diciembre veníamos como ya pensando cómo se iba a encarar Limbo. Y también recuerdo que justamente hace casi un año estaba hablando con la Negra Ximena, que la encontré una vez en el Facebook con este lugar, El Trueno, y le dije, che, ¿qué onda este lugar? ¿Podemos hacer algo? No sé, te puedo pasar, difundir los eventos que se realizan acá en este espacio. Y como que ahí comenzó una, no sé, una linda relación. El Trueno cumple un año. El Trueno es un espacio donde el arte late. Y tengo en línea una voz más que autorizada y que no me deja mentir, y que seguramente va a firmar lo que estoy diciendo. Aguante El Trueno. ¿Es así o no es así, Tobías Bomborrá? Hola, Marioneta, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por esta comunicación. Cuando vi el evento en el Facebook, la verdad que me agarró una linda alegría, como recién relataba. Y bueno, ¿quién mejor que vos para que nos cuentes cómo fue este año del Trueno? Bueno, antes que nada agradecer de vuelta tu iniciativa por tenernos en cuenta para poderte comentar esto, que es muy importante para nosotros. De nada. Ya que fue un año muy cargado de emociones en cuanto a lo que respecta en la casa. Sí. Y en cuanto a lo que respecta al tema cultural. Exacto. Fue muy maravilloso haber transitado junto con las chicas, como bien vos nombraste, Ximena Paz y Victoria Caligaris. Sí. Son las que hacen que nazca la iniciativa del Trueno. Sí. Hace aproximadamente un año. Sí. Y bueno, ellas desde un comienzo plantearon varias ideas que abarcaran como funcionalidad esencial la convivencia de las artes de manera multidisciplinaria. Claro. Me refiero a que una noche en El Trueno puedes encontrar música de varios estilos. Expo, arte, fotografía, lo que se te ocurra. Un montón de cosas. La onda es que estamos abiertos a todo tipo de propuestas. Sí. Para tener una mayor variación de espectáculos. Y la verdad, un buen recibimiento por parte de los espectadores, así como por parte de quienes querían exponer y quienes querían expresar su arte a través de nosotros. Es que realmente se agradece que estos espacios existan y que también se cuiden, ¿no? Porque uno, como artista o también como público, tiene ese recaudo de cuidar ese espacio. Bueno, lamentablemente estuvimos viviendo tiempos muy complicados, esperemos que no se complique más de lo que estuvieron con respecto a la cultura y la clausura de espacios. Y por eso es valorable que exista El Trueno y que también exista el amor de la gente que lo cuida. Claro que sí. Y vos como artista, con tu banda, la rompiste un montón de veces en El Trueno. Bueno, pues le podemos decir así. Sí, la verdad que como artista estuvo, o sea, muy bueno cada uno de los shows que pudimos brindar. ¿Con los Matajaris? Sí, claro, con los Matajaris. La onda es que, como artista, por lo que conozco del under porteño, sí, me parece que el Trueno conserva un tremendo respeto por el artista como laburante. Sí. Brindándole equitativamente lo que uno puede dejar allí. Y no me refiero exclusivamente a dinero, sino al trato que con las chicas tratamos de brindar día a día, que es lo que uno espera recibir cuando va a cualquier lugar a expresar su arte. Consideración y buenos tratos como mínimo. Perfecto. Como base fundamental de un buen entendimiento. Me parece algo esencial a tener en cuenta. Como artista lo pude notar por parte de ellas dos, sí, y ahora como colaborador de la casa y representante, sí, doy fe de lo que digo. Así es, y también como público. Yo que estuve en el Trueno como público, claro, también se siente el cuidado hacia el público. Sí, y bueno, tratamos de abarcar todo ese tipo de responsabilidades que nos hacen justamente que sea recíproco el tema del disfrute colectivo. Claro, muy bien. Entonces, y hablando de este colectivo, el disfrute, mañana estamos de festejo. Sí, mañana estamos de festejo, como bien vos habías dicho. Sí. Y ya de paso a expresar mis felicitaciones por también su año. Claro. ¿Por qué no? Que fueron como muy correlativos. Mañana cumplimos un año y estamos inmensamente agradecidos a todos los que participaron. Qué hermoso. No sé, habrán pasado, qué sé yo, entre músicos, actores, expositores, 200 o 250 personas, fácil. Y es un montón de gente, loco, es tremendo. Es hermoso ver. Así también como espectadores, familiares y amigos que nos ayudan día a día a hacer la diferencia como casa cultural, sí, emergente y autogestiva. Y mañana van a estar Amué y Amué, claro, y Manu Altamirano, Grupo. Sí, que son dos grupos amigos. Sí. Uno de percusión con señas y el otro de música latinoamericana. Para que se arme un lindo deleite de sonoridades y baile. Si hay algo que el Trueno sabe hacer bien es mover el esqueleto. Es, claro, hacer que la gente que está ahí mueva el esqueleto. El Trueno se presta para eso. El Trueno se te mete, se te electrocuta el Trueno con la, ajá, percusión, con la música latina y también con y la... Y también visualmente, ¿no? También. Con lo que pueden deleitarnos los expositores, que realmente cada pared de las salas de adelante están todos los sábados vislumbrantes. Maravillosos artistas del pincel, sí, y el lápiz nos han maravillado. Llena. Así que te electrocuta por varios sentidos. Exactamente, visualmente, auditivamente, todos los sentidos están presentes en el Trueno. El Trueno queda en San Telmo, así que a quien le interese, quien se haya sentido tocado por esta invitación, no tiene más que llamarnos, pedirnos la dirección, o se vienen conmigo que yo vivo a la vuelta. Ahí va. Es hermoso vivir a la vuelta de Trueno. Bueno, querido Tobías, te agradezco mucho esta comunicación telefónica y quiero que bailemos. ¿Querés que bailemos una cumbia? ¿Qué tenemos ahí? A ver. Esto me gusta. ¿Te gusta, Lika? Sí, me encanta. Bueno, a Jimena le gusta mucho la avenida de la casa. Bailen en el Trueno, electrocútense de amor. Besos grandes. Ahí va, besos, gracias. Chao. Hasta luego. ¡Cumbia! Lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería, vine a buscar una gente para bailar. Sé que un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy igual selecta un bidín de reggae, para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow de esta mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un monte para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar un monte para bailar. Tú baila, que este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo hueco tu traje prende el falla, transita el ritmo de mi música nueva. Alianza sin carga. Yeah. Toda la nación, traigan la mitigación. lo que veía. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué. Los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al selecta un ritmo de reggae. Para darte algo que es bueno, a ti te esperaré. Vengo con el flow de esa mi rima danzante. Clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante. Mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una gente para bailar. De todo lo que veía, vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar una gente para bailar. Tú baila, que este sonido te mueve mente en calma. Pa' que lo guste que otra se prende el falla. Transmita el ritmo de mi música, nueva alianza se encarga. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. Contact the en 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tú. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. Quince. Cantalas. Dieciséis. Percibilas. Diecisiete. Definilas. Dieciocho. Consciente. Diecinueve. Con. Veinte. Valentía. Veintiuno. Son. Veintidós. Vos. Veintitrés. Un. Veinticuatro. Continente. Veinticinco. De. Veintiséis. Ilusiones. Veintisiete. Llenalo. Veintiocho. De. Veintinueve. Veranos. Treinta. Que. Treinta y uno. Sean. Treinta y dos. Soñados. Treinta y tres. Donde. Treinta y cuatro. Estés. Treinta y cinco. Mírate. La tribu. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Fluye como todos tus muertos. Agradecemos desde acá a nuestros colaboradores limberos, Martín Karakachov, Kif y Martín Nardone, por las cortinas musicales de cada viernes de Limbo. Ya se viene el GPS de Marioneta y acuérdate, estamos en vivo, puedes llamarnos 4866-1095. El fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca. El fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Vuelta toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi gato es apretó te den. A ti también me gusta el rayo del estén. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Limbo. El GPS está un poquito complicado. ¿Viene volando? Viene volando, primero. Pero, primero. Primero viene volando. Sí, viene volando. Viene borracho. Así ahí llegó. Llegó volando. Mechita, mañana 5 de diciembre a las 16 horas, la gente de la Unión de las Artes Combinadas viene con su feria, un espacio donde podés encontrar productos de indumentaria, accesorios, lectura, intervenciones. También habrá charlas abiertas, talleres y algunas sorpresas más. Todos los sentidos conectados con el universo para hacer de este evento algo único. Lo hacemos junto a vos y claramente porque la entrada es libre. Venite porque siempre están buenísimas estas ferias de esta gente tan amiga. Al mismo lugar, sí, al bar de la tribu, Lambaré 873. También te invitamos mañana a las 22:30 a la final de la batalla de impro de Escuela versus Impro. 4 equipos en una batalla de impro con un solo ganador que va a tener. Estos equipos son Ellos No Vinieron, Chigo Locos, Tranquilo Chanchito y Arroz con Palito. Entrada a la gorra acá en el bar de la tribu. Mañana sábado 5 de diciembre te venís a tomar algo y disfrutás, por supuesto, de toda la impro. ¿Nos vamos volando un poquito? Sí, sí. Sí. Esto que suena es Belén Pascualini. Esto se llama Mudar. La escuchamos a ella, pero en realidad la vamos a escuchar junto al maestro Alberto Favero. Mañana va a estar en su show presentándose. Yo estuve escuchando la música de estos dos, esta fusión Es muy lindo para que vayamos a verlos. Entonces, toda la información que te estamos pasando en este momento está subida en la página de Limbo. Recordemos, Mechita, la página de Limbo. limboalaire.weebly.com. En la parte de guía, ahí te metes y encontrás cada uno de los eventos del GPS. Y los que tienen entrada libre y gratuita, te lo van a decir. Los que tienen valor de entrada, también encontrás el valor. Y si justo ese día tenemos alguna entrada para regalar, también puedes participar para ganártela, solo diciendo quiero esta entrada y te la llevas. Justamente tenemos un 2x1 para ver a Belén Pasqualini. ¡Qué bueno! Y Alberto Favero. Así que vamos volando. Vamos volando. Vos me dolés más que el parto. Vos me dolés más que la existencia de Dios. Vos me dolés más que mil aros en el pezón. ¡Ay! Vos me dolés más que depilarme. Vos me dolés más que un tiro al corazón. Vos me dolés más que cuchilladas en el riñón. Maca Monamu hoy está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Maca! Le mandamos un beso enorme. Y esta canción, Vos me dolés. Vos me dolés. Ay, pero no me gusta ese título. Bueno, sí, pero esta canción se hizo muy conocida en el programa Guapas. No sé si lo viste alguna vez. Yo no lo vi. Sí, lo vi. ¿Cómo? Sí. A ver, voy a hacer memoria. Bueno, hace memoria y anda también a verla mañana, sábado 5. Al Café Vinilo. Maca es una artista súper completa y la verdad que verla en vivo es una experiencia muy linda. Le mandamos un beso enorme a Maca. Y un feliz cumple. Por su cumpleaños. Y vamos a ir volando. Vamos a ir volando al cumpleaños de Maca. Al Café Vinilo, sí. Vos no tenés nada bueno. I don't understand. La hermosa Amy Winehouse, Amy Casa del Vino. Mechita, ¿la tenés un poquito a Amy? Me suena. Si no la tenés, venite el martes 8 a las 20:45 al bar de la tribu, porque este hermoso ciclo Cine en la Tribu va a presentar ese documental. El último del 2015 con la dirección de Asif Capiaf. Venite a Lambaré 873 con una entrada a la gorra a disfrutar de esta genia que, bueno, que nos dejó tan tempranamente, pero nos dejó tan linda música. Una historia súper interesante la de Amy Winehouse. Sí. 27 años nada más tenía. Otra que se fue a los 27. Del club de los 27, sí. Una lástima. Bueno, le mandamos un besito a la grande. Le mandamos un besito a Amy, seguro nos está escuchando. Y vamos a ir volando con ella. Beso. A recotina, recotan, a la vera cuánto van, cuánto dedo tiene encima. Y si me hubiera dicho. Esto te levanta, estás muerto, Mecha. Bueno, sí, vos lo decís. Yo igual, yo me puse a bailar. Sí, te vi bailando, te vi. Te vi bailando y quiero que bailes más. El miércoles 9 de diciembre a las 22 horas. En realidad todos los miércoles de ahora en más de diciembre. Hay cachengue. Hay cachengue en Ladran Sancho porque está el sindicato Quintana que tiene toda esta polenta, toda esta salsa. Polenta con salsa, salsa con polenta. Ay, polenta con tuco y queso cremoso. Sí, sí, sí, bien de invierno. En Guardia Vieja, Guardia Vieja 3811, la entrada está a 50 pesos, pero tenés un 2x80, así que fíjate, porque podés llevarte a alguien más y podés salsearte todo el miércoles con el sindicato Quintana. Ahí está, vamos volando. Me olvidé de decir algo muy importante. Canciones a la intemperie de Faveri Pasqualini es en el Dorian Teatro Bar, en la avenida Pueyrredón 2476, en el barrio de La Recoleta. Y la entrada está $150. Y te dije, ¿no?, que tenemos un 2x1. Sí, me dijiste, y lo vas a poder encontrar también en la página de Limbo. Así es, tenemos toda esta información detalladísima, entonces, como bien decía Mechita, en la página de Limbo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una última cosa que me gustaría agregar. Liliana Herrero sí. se presenta este domingo 6 de diciembre a las 6:30 de la tarde, 18:30, en el Centro Cultural Conti. La entrada es libre y gratuita. Esto queda en Avenida del Libertador 8151, en el espacio Memoria de la ex ESMA. Así que si querés ver a la linda, hermosa Liliana Herrero, sí. ¿Qué más querés? Gratis, en el espacio Memoria. No hay más nada que pedir. Todo bello. Vamos volando juntos. Vamos liliando. Vamos liliando juntos. Vamos. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Scott Weiland nació el 27 de octubre del 67 en California, una marca registrada del rock alternativo de los 90. Lamentablemente nos dejó ayer, 3 de diciembre de 2015, escuchamos a Stone Temple Pilots. Find you. And you see. Way back down. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Mechita, el fileteado porteño es una técnica pictórica cuyos orígenes se remontan al inicio del siglo XX en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Si bien los comienzos no fueron debidamente documentados, los o las conocedores del tema coinciden en que el fileteado nació en las fábricas de carros, donde los primeros pintores crearon un estilo particular caracterizado por los colores vivos. Estamos de festejo, sí, porque la UNESCO declaró al filete porteño Patrimonio Cultural de la Humanidad, así fue declarado. La decisión va a obligar a las autoridades gubernamentales a adoptar acciones para preservar edificios, fachadas que hayan sido intervenidos con esta técnica que vos bien describías, sí, para a la vez desarrollar medidas, proteger esta actividad y el trabajo de todos y todas las fileteadoras, fileteadores, sí, así se les llama. El filete tiene que ver con lo único e irrepetible de Buenos Aires, este arte alrededor de los mercados de, en principio, de siglo. Empezó en diciembre y se dice que es el año, el mes del tango. Ajá, mira. Porque en diciembre nació Gardel, nació el Rey del Compás, Osvaldo Pugliese y, bueno, algún que otro cantante de tango que nosotros claramente no conocemos. Claro. Pero quisimos recordar el mes del tango y el filete porteño, que se lo relaciona directamente con el tango. Y es más, seguramente no nos imaginamos cómo sería esa gente en color. Exactamente, o solo sea, a través del filete, del fileteado. ¿Y cómo se puede ver en los micros, en los camiones, en las tiendas esas viejas con esta técnica del fileteado, que si bien durante muchos años estuvo olvidado, por decirlo de alguna manera, mucha gente, muchos sectores de la cultura como quisieron expandirlo y quisieron resurgirlo a esta técnica, el fileteado, o filete también se le dice. Sí, también se le dice filete. Como bien decís, lejos de los salones y de lo que es la élite cultural, sí, tiene los orígenes el fileteado, todo lo que es ligado al barrio, a lo más popular. Se lo define como un sentimiento alegre que se pinta. Le quiero mandar un beso enorme a Alfredo Genovese, que es uno de los referentes de esta técnica del fileteado y que él da siempre talleres y cursos y siempre son súper convocados. Hay mucha gente que va a hacer el taller con Genovese porque es una palabra mayor del fileteado. Hay muchísima gente que se interesa por aprender al menos el principio de la técnica. Sí. Y no sé, a mí se me daría por lo primero pintar una pared. Mecha. No, viste que algunos camiones atrás, para el que justo le toque ir detrás del camión, siempre sí, lees una frase. El orgullo de mi vieja. Exacto, en técnica del filete porteño, con muchos colores. Y a veces te dan gracia esas frases porque sí, son rebuscadas para que justamente te den gracias. Compartimos esta alegría con todos los fileteadores, sí, argentinos que por ahí se encuentran festejando este reconocimiento mundial. Y bueno, queríamos escuchar un poquito de tango electrónico. Muy bien. Y este tango electrónico se va a convertir en una despedida porque también electrónica. También, sí, porque siempre nos despedimos con nuestro DJ exclusivo, el Freak Selector. Así que le damos las gracias a Juan Calimpani en la operación técnica. A Amy Winehouse también, que está sonando. Le damos las gracias también a Juanito, que vino a colaborar, coordinando y trayendo mucha alegría. A Mecha Carrizo, como siempre, con su gran labor en la producción, en la musicalización, en la co-conducción. Todo, Mecha. Gracias, gracias totales. Gracias, es un placer compartir este disco funk del Freak Selector para bailar con vos, haber estado toda esta noche junto a vos, Marioneta, en la conducción. Bailemos. Y recordemos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de Limbo, cada vuelo es un vuelo distinto y en cada vuelo te esperamos en las madrugadas de FM La Tribu y Radio Rueda. Besos para todos. feel like I'm sure I'm about to be self plastic. Ay, fue su su übersehen. Doch tut mir leid, ich schaff's nicht. Da geht nix. They think I want from Polyester. This is so epic. Then that's the song they say, Brody Schwester. Ja, da Menschen ohne Seele kaufen Dinge ohne Seele, kaufen Plastik. Und sie denken, sie lösen damit alle ihre Probleme mit dem Plastik.